Muy buenas tardes, noches, audiencia. Acá estamos, un nuevo programa más de Mujeres al Derecho y al Revés. Contentas, programón que se viene, raro, polémico, que interpela, que los deja picando. En fin, no me quiero adelantar, pero me sale de la vaina. Muy buenas tardes, Natalia Surraco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Hoy, lamentablemente, mesa reducida de nuevo. Ay, sí, está diciendo más cerca el micrófono. Mesa reducida. Juli no puede estar con nosotros, está en viaje. Está viajando, sí. Le mandamos un beso grande. Pero bueno, nada, contenta porque tenemos un programón y tenemos invitada en el piso. Invitada al piso. Invitadas telefónicas. Uf. No, se viene con todo este programa número 73 de Mujeres al Derecho de Revés. A mi derecha. La abogada. Gisela Lancieri. Buenas tardes, mujeres, ¿cómo les va? Le pone ese tono de sobriedad. Uno está ahí arriba y salta la voz. Muy buena tarde. El personaje de abogada, si no, no. ¿Cómo ratoneás, guacha? ¿Cómo ratoneás? Bueno, contenta también, porque hay muchas fortuneras en el piso. Sí, iba a ver. Sí, ni hablar. Hoy vamos a conocer tu otra faceta. Sí, no sé, vamos a ver. Sí, déjala salir. Vamos a ver. ¿Medios de comunicación? Bueno, si te querés contactar con las mujeres, nos puedes contactar por Facebook a Mujeres al Derecho y al Revés. Muy feliz de decir que estamos en los 625 me gusta. Los 700 así, vienen así. En cuanto me abrir y cerrar de ojos, vienen los 700. Y si no, también nos podés contactar por mail a mujeresaldrechoyalreves@gmail.com. Y si no, tenemos una nueva herramienta que también está ya. ¿Cuál es? Twitter. Tuiteamos. @mujeres_dyr. Estamos en los 61 seguidores. Increíble. ¿Lo 100? Sí, no. Twitter también avanza y estamos. Y la verdad que le estamos también poniendo mucha pila a Twitter. Bueno, y si no, no nos escribís por Facebook, no nos escribís por mail, pero si te querés contactar con nosotros, escuchar los programas, mirar fotos, chusmear los links de los que estuvieron pasando por la radio, entras a nuestro blog Mujeres al Derecho y al Revés. blogspot.com. Muy bien, aprovecho para saludar a mi derecha también, Pablo Faviere, musicalizador, operador, inminente productor. Nos manda datos. Los hombres que pasan por Mujeres al Derecho. Es un antes y un después. ¿Viste? Ya. Igual les cuesta reconocerlo, pero siempre están pensando, tirando temas. ¿Viste? Sí, siempre contactan. Y ahí le prometo, Pablo contó que la semana pasada quedó así como medio golpeado. Hoy tenemos un programa arriba, ¿eh? Hoy tenemos un programa para arriba. Y agradecemos también a la red Nosotras en el Mundo que nos retransmite a través de www.rednosotrasenelmundo.org. Vamos a conocer, a escuchar a las protagonistas de esta semana. Susana enseguida se hace notar. Y después recién Eve. Eve le secuestran el hijo en febrero del 77. Así que íbamos llegando y acumulando fuerzas, y dándonos fuerzas. Y cuando llega Susana fue la que más fuerza nos dio. Ella nos convocó a venir a la Plaza de Mayo, que decía que era la única manera de poder quizás llegar a conseguir que nos escucharan, porque en forma individual ya veíamos que lo único que conseguíamos eran burlas o palabras hirientes, cinismo. Un día en el Vicario Castrense, si no me equivoco, fue a Marco Zucker que le contestaron que su hijo estaba muerto, y él salió muy desarmado de ahí. Eso se ve que a mi mamá le dio fuerzas para decir, bueno, no tenemos que venir siempre acá, tenemos que juntarnos, tenemos que ir a la Plaza de Mayo, y ahí tiraron una fecha que fue 30 de abril, sin mirar en el calendario, sin darse cuenta que era un sábado, y por eso es que se lo fueron pasando boca a boca, por eso es que 14 mujeres el 30 de abril de 1977 vienen por primera vez a la Plaza de Mayo. Cuando estaba ahí me paro porque vi venir a tres. Eran María Adela Antocoleu con dos hermanas. Eran. Yo voy, las alcanzo y les digo, ¿ustedes vienen por lo mismo que vengo yo? Sí, Es paradójico que esta fecha, que fue el 30 de abril de 1977, sea considerada como una fecha fundacional del movimiento, porque en alguna medida es como un fracaso, ¿no es cierto? Ellas querían ser vistas por Videla, querían ser vistas por el público en general, y eligen un día en que casi no son percibidas ni siquiera por la policía. Bueno, se autoconvocan de nuevo para el próximo viernes, así transcurren uno o dos viernes firmando esta carta a Videla, y en un momento una dice que el viernes no era un día conveniente. Dice, no, el viernes no, que es día de bruja, che, vengamos el jueves, pero a la hora de los bancos, ¿viste? Porque es la hora que pasa toda la gente por acá. Perfecto. Nos reuníamos en una de las fuentes que da al banco hipotecario, y ahí también éramos 15, 20 por lo menos o más, y conversábamos, unas sentadas, otras paradas, una carta para ver, una nota, hasta que el segundo día, la segunda vez, apareció la policía y nos dijo, hay estado de sitio, señoras, no pueden estar así reunidas más de dos o tres. Por favor, circule. Vamos, señores, circulando, por favor, vamos circulando. Que nos respondan, nada más, después nos retiramos. Y ahí, muy astutamente, Azucena le dice a las madres, bueno, empecemos a caminar, porque la orden era circulen, circulen, acá no pueden estar. Y es así como empiezan a dar vuelta en torno a la Plaza de Mayo, y primero por las afueras de la plaza y luego en torno a la pirámide tiempo después. 36 aniversario de la primera ronda. Ellas son nuestras protagonistas, como tantas otras veces. Las Madres de Plaza de Mayo cumplieron 36 aniversario de aquella primera vuelta. Circulen, circulen, decían los milicos. El audio es impecable, resume con testimonios en primera persona. Bueno, no podían dejar de estar ahora acá, no podrían dejar de pasar por acá, por el piso de Mujeres al Derecho y al Revés. Cuando la suerte que grela, fallando y fallando, te largue para. Cuando te viene la vida, sin rumbo y desesperado. Cuando no tenga ni fin, ni selva de ayer, secándose al sol. Cuando raje el otro mango, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia. Sin sentidas, verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida. todo es mentira. Gira, gira, por Nacha Guevara. Seguimos, segundo bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. Y como adelantábamos, porque no nos aguantábamos, tenemos una invitada especialísima. Hoy nuestra idea era festejar con la audiencia el Día de la Trabajadora, el Día de los Trabajadores. Y decíamos, bueno, ¿qué vuelta le damos? Te queremos hacer un programa temático, claramente la coyuntura nos da pie, pero ¿qué vuelta le damos? Mujeres trabajadoras, genial, hay infinidad, somos todas, somos muchas. Pero, ¿qué trabajadoras? Son aquellas mujeres que además de salir a la palestra, a la par de los hombres, necesitan... ir haciendo camino al andar, ir ingresando en esos espacios vedados para las mujeres. O sea, hoy tenemos a una trabajadora diferente, una trabajadora que se metió en el... En el espacio sagrado. Sagrado, te metiste en el único lugar que... Que no me jodan, ahí no, con el fútbol no, Mónica. O la Iglesia Católica. Claro. O la Iglesia Católica. Mónica Santino, directora técnica, exjugadora de fútbol, periodista deportiva... Y demás. Contanos sí, sí. todo. ¿Cómo sí. haces? ¿Cómo hiciste? Y todo lo que tuvo que ver con el fútbol, o todo lo que tiene que ver con el fútbol, lo estudié, me acerqué, qué sé yo. A mí el fútbol me gusta desde que tengo uso de razón. En mi casa, como en muchos otros hogares argentinos o familias argentinas, el fútbol era prácticamente una religión. Sí, la salida de los domingos a la cancha era infaltable. Somos hinchas de Vélez, mi abuelo, mi viejo, y nosotros, y ahora mi hija. Y yo empecé a respirar fútbol ahí, pero a mí me encantó, me volvió loca en principio. A mi otra hermana mujer le da lo mismo. ¿Tenés hermanos? Tengo una hermana mujer y un varón. El varón también es futbolero como yo, pero a mi hermana le importa poco y nada. Entonces, la verdad que no sé bien de dónde se explica eso, que yo me parece que ocurre, ¿no? Como tantas otras cosas, que capaz te rompes la cabeza tratando de buscar una explicación y no la tiene. Pero bueno, a mí me entró así y yo estoy por... cumplí 48 años en un mes y pico, y en esa época jugar al fútbol la verdad que era muy, muy difícil, y el espacio que había, que ahora también eso está desapareciendo, era la calle, claro. Que es el mejor lugar para jugar a la pelota, o lo que dice todo el mundo, el mejor lugar para aprender. Entonces yo tenía 8 años, 9, estoy hablando ahora del año 73, 74, y bueno, yo quería jugar, y eso era superior a mí. Si escuchaba picar una pelota, tenía que mirar automáticamente de dónde era que venía ese ruido, así que me empecé a animar y a meterme en los partidos de varones en el barrio. ¿Y tu familia? Y mi familia al principio era simpático. Ponele, mi hermano fue compañero mío de tantas claro. batallas de sábado a la tarde y de domingo, cuando jugamos una cuadra en contra de la otra. Bueno, eso la verdad que es muy lindo. Todos los que pudimos tener una infancia así cerca del fútbol, la verdad que es bárbaro, porque es como que aprendes a ser mejor persona, ¿no? Y a participar de cuestiones colectivas también. Que eso para mí es una de las cosas que el fútbol tiene como bellas, de mucha belleza, ¿no? La pertenencia, el entender que vos solo no puedes jugar a nada, que necesitas a otros, y cómo te vas armando en eso, ¿no? Cómo vas aprendiendo reglas, y esto de, bueno, que jugábamos una cuadra contra la otra, y demás. Y mi hermano era un poco más chico que yo, pero si a mí me tocaba elegir, digamos, en el momento del pecado, yo lo elegía primero. No me importaba si jugaba mal, bien, regular, pues siempre elegís al mejor. cuando te, no sé, ganas el pan y queso o estas cosas, y yo lo elegía siempre a él. Entonces éramos en esa época muy, muy compinches. Pero él tenía mayores permisos que yo, y eso a medida que fuimos creciendo se notó más. Ahora que cualquier piba se ponga una camiseta de fútbol está bien, digamos, inclusive la usan para salir. Sí. Yo veo a las chicas en el barrio donde trabajamos, en la Villa 31, y usan la camiseta de fútbol naturalmente. En aquellos años una mujer con una camiseta de fútbol era inconcebible. Entonces mi hermano tenía el equipo de Vélez entero, los botines, que la, bueno, se puede decir la marca, ya fueron, era Fulvense, Sacachispas, ¿no? Esos botines, y el chabón tenía todo, digamos, de la punta del pelo a la punta del pie, medias de fútbol, todo, y a mí no me lo iban a comprar jamás, claro. Jamás. Mi abuela, que capaz, viste, tenían esos permisos que tienen los abuelos, me regaló una vuelta unos guantes de arquero y yo estaba fascinada, y mi viejo me los escondió, tipo, no te puedes poner eso. Entonces ahí empezaron algunos recortes y me tuve que ir amacando para escaparme igual, ir a jugar a la pelota igual, porque me había ganado un lugar en el grupo de pibes y, digamos, era una más. No importaba tanto, ya se habían olvidado si era mujer o varón, la cuestión era el juego. Que me parece que lo que termina pasando siempre es eso, ¿no? En sí. Distintas instancias, en lugares donde me tocó entrar, cuando hice el curso de directora técnica, cuando entré a jugar en AFA, te lo vas ganando así. Pero te tuviste que ganar el lugar, no y, fue una sí. aceptación. Digo, no, cuando fuiste a estudiar. Cuando hice el curso de técnica era 40 varones y yo. A la mayoría que está estudiando el curso de técnica, que por suerte cada vez hay más chicas. Sí. Haciendo el curso, y me parece eso está buenísimo, sobre todo las que dejan de jugar o están próximas a dejar de jugar en algún club de AFA y hacen un curso de entrenadora, está bueno, ¿no? Como es que darle una vuelta de tuerca a la cuestión y ir construyendo identidad de mujer alrededor del fútbol, pues sino para las chicas siempre los ídolos son los varones. Uh-huh. Ahora esta generación es Messi, es Tevez, pero es mucho más importante escuchar hablar a una jugadora de fútbol que jugó en AFA, que sabe, y ir construyendo ese ideario, ponerle alrededor de una mina, ¿no? Y no como pasa que es, bueno, viste, Tevez o Messi y siempre son varones los mejores. A mí me tocó eso, como le pasa a la gran mayoría, y eran muchos todavía jugadores de fútbol en ejercicio, y al principio sí, fue duro, digamos, yo me sentaba delante de todo, volví a mi casa con una contractura que me moría, pero cuando empezamos a tener como la parte práctica de ir a una cancha y qué sé yo, y me metía en el partido y jugaba y no lo hacía mal. Y capaz recitaba algún equipo de memoria o demostrase algún saber sí. futbolístico, que eso también es relativo, porque hay como un saber que tiene que ver con la historia, que es como una cosa enfermante, que tiene que ver con el amor o la pasión por el deporte o el fanatismo, que es acordar de tal jugada, tal fecha, una tarde, que había tal ambiente, tal clima, y yo tenía puesto esto y estábamos sentados acá y jugaba este. Y el saber de fútbol, qué sé yo, el fútbol es un deporte tan... alucinante, que cambia permanentemente. Vos no podés nunca saber de antemano cómo va a rendir un jugador. Todo el tiempo te está demostrando que lo que dijiste previamente era una estupidez. Y vas aprendiendo cosas permanentemente. Entonces, el saber de fútbol yo creo que es algo relativo, ¿no? Me parece que tiene que ver más, por lo menos un buen director técnico, como cómo conducir un grupo. O cómo saber sacar lo mejor de cada jugador en el momento justo y decirle lo justo. Y la táctica y la estrategia y demás, y qué sé yo, eso varía, no sé, no me parece que haya alguien que la tenga súper clara, ¿no? Hoy el mundo del fútbol está todo metido escuchando a Pep Guardiola, que es el técnico sí. fanático, con una trayectoria enorme en uno de los mejores equipos de los últimos años, que es el Barcelona, y el tipo le da charla a empresarios. Viene dice ahora cómo manejar el grupo. Sí. Está en el Gran Rex, reunido creo que con toda la... la élite del fútbol argentino, sí. desde Menotti hasta no sé si era Bilardo y se cruzarán, pero de los jugadores más importantes, Riquelme, bueno, hoy nombraban una cantidad de celebridades que lo van a ir a escuchar, Bianchi, y el tipo habla justamente de eso, ¿no? De que cómo vos podés hacer para tocarles una tecla al jugador ese día, y que tiene que ver más con lo anímico que cómo va a patear la pelota o en qué lugar de la cancha se va a parar. Que también lo tenés que hacer, yo no digo que no lo desecho, pero mucho tiene que ver con eso, ¿no? Como una especie de intuición que tenés, y que sí, el haber jugado te da alguna ventaja, ¿sí? Yo creo que eso es verdad, pero en cómo tener esa sensibilidad para poder detectar eso y marcarle al jugador lo que tiene que hacer en ese momento, y que al campeonato siguiente va a cambiar, ¿no? Entonces... Para mí ese saber de fútbol tiene mucha relatividad, como cualquier otro tema en la vida, ¿no? Volvamos a este punto. Vos jugaste al fútbol, sí. Jugabas en el Boys. Jugué en el Boys, el torneo de AFA, que es el más importante que hay, entre el año 95 al 99, más o menos. Digo que es el torneo más importante porque es el torneo casi, no es profesional, porque las jugadoras no cobran, no hay contratos. La mayoría, ponen las que juegan en Boca, River, San Lorenzo, pueden tener algún viático, algo así, pero cobrar y contrato no hay. Pero es lo que más se asemeja al fútbol profesional. Cuando yo jugaba, hubo un momento que hubo un canal de televisión televisando los partidos que se llamaba Siempre Mujer, no sé si se acuerdan, que le cedió torneos y competencias, le cede los derechos, porque el fútbol, la transmisión del fútbol era solamente de torneos y competencias en ese momento. Entonces hubo como un pico de participación porque había algún dinero de la televisión. Llegó a haber 35 equipos. En este momento debe haber unos 10, 11 en cancha grande y en futsal, más o menos otro tanto. De futsal es el fútbol 5, uh-huh, con unas reglas más, un fútbol un poquito más limitado. Pero nada más que eso, digamos, prácticamente no tiene difusión. La AFA lo tiene porque lo tiene que tener, porque tiene una orden de FIFA por arriba. A la FIFA sí le interesa el desarrollo del fútbol femenino, y en otros países del mundo es profesional. Digamos, acá nosotras todavía estamos años luz de que ocurra algo así. ¿En Latinoamérica es profesional o no, en Europa? No, no, digamos, las buenas jugadoras latinoamericanas se van a jugar a una liga en Estados Unidos que es profesional, que tuvo algún tiempo de que estuvo en funcionamiento y otro tiempo que no, porque tampoco rendía, digamos, mucho económicamente. Creo que el punto es ese. Entonces, por ejemplo, hay una jugadora muy, muy buena que fue Balón de Oro 4 años seguidos y nadie lo sabe. No. Es Marta, que es impresionante lo que juega. Los jugadores varones dicen que habría que convocarla para la selección brasileña. De varones es tremenda. Si buscan videos en internet lo van a ver, pues increíble las cosas que hace con la pelota. A Marta, por ejemplo, la contrataron para jugar en Suecia un tiempo, cobró, y en Estados Unidos también así contratada como estrella. Y digamos, esas son las posibilidades que hay. Después, clubes de futsal en Europa también, puede ser que ligues algún contrato, pero llevando una vida muy dura, ¿no? Viviendo con otras jugadoras extranjeras en un departamento, qué sé yo, bueno, digamos, hay que bancarse alejado de lo que viven los... Sí, nada más que entrenás al fútbol y volvés y la única posibilidad que tenés es de charlar con alguien que no te entendés o jugar a la play. Digamos, es una vida un poco medio extraña. Pero bueno, esas son las posibilidades que hay de desarrollo, ¿no?, del fútbol femenino, y en Argentina estamos así, ¿no?, en esta situación, mezclado en una cantidad de prejuicios y de crisis de los clubes que no le van a dar cabida a un deporte que no le genera ganancias, con los problemas que tiene el fútbol profesional de varones, ¿no?, de por sí. Mónica Santino nos acompaña en el piso. Ahora vamos a seguir escuchándola. Ya la estamos conociendo, su paso por el fútbol. Mónica jugó al fútbol, por eso sabe de lo que habla. Ella puede hablar porque jugó. Exacto, así que por eso la estamos escuchando a ella. Escuchala, varón, ahí, escuchala que jugó. Ahora volvemos y nos cuenta además el fútbol como militancia. Thank you. amasado con panela de coco de Colombo y también me sabe a vio de pescado con cazón ripiao bajo un rayón. Mi porro me sabe a fruta, a mamey, patilla o taja de melón. También me sabe a yucarinosa sa de chicharrón, mi porro me sabe a boya morongo, mi porro me sabe a boya morongo, y es mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve, y es mi gran celele, mi amiguito Soto ya ve. Sabores del porro de Totó la Momposina y nos vamos a la tanda.